Bueno, me emociona muchísimo estar acá, estar en este lugar histórico de mi ciudad, la ciudad de La Plata, así que el sentimiento es más fuerte todavía, y este homenaje que nos están haciendo desde el Parlamento, Cámara de Diputados, para incluir como una cosa buena esta película que a mí me consta que va a ser una cosa muy buena, que me costó aceptarlo porque yo siempre insisto que Estela sola no es, somos las abuelas de Plaza de Mayo, todo se transfiere, esto es una lucha de manos unidas y bueno, de encuentros y de resultados. Pienso que todo esto va a servir muchísimo, como estábamos hablando, para el objetivo de abuelas, que es encontrar los nietos. Los nietos están en cualquier lugar del mundo, no solamente en Argentina. Y si esto se proyecta en el mundo europeo, y en un país como Italia, insisto, tan solidario, va a tener un efecto seguramente de encuentros, de nuevos encuentros, y eso es el objetivo y el sueño de cada uno de nosotros.